Muchísimas gracias. Llega el saludo a todos. El programa inversionista de la vivienda prevé este año ejecutar en vertientes 34 casas en terminación que no se culminaron en el periodo anterior y otras 40 en inicio y desarrollo, precisa en declaraciones a la prensa el subdirector técnico de ese organismo en el municipio, Lázaro Antoney Ávila Quintana. Según el especialista, este plan se sustenta en varias entidades constructoras como la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, la empresa inversionista y de mantenimiento EPIN, así como las bases productivas de Ascuba y de la empresa agropecuaria. Sin embargo, subsisten dificultades por trabas burocráticas que desde etapas anteriores atentan contra el resultado final, dando al traste con el cumplimiento de la planificación, explica Antoney Ávila. Con respecto a las bases productivas, es nuevo para ellos, porque ellos no están diseñados para hacer vivienda, pero todo el mundo tiene que construir, como bien lo ha dicho la máxima dirección del país, todos tenemos que construir, y entonces se le ha dado esta tarea a las bases productivas. Y entonces, como no están sujetos a trabajo, se le ha hecho difícil de construir la extracción del recurso de la provincia hacia el municipio. Y en el caso del campo, bueno, es la extracción de la provincia al municipio y de aquí hacia los consejos populares. Esto lo va a dar dificultado en la ejecución de las viviendas. Y entonces, que como no están sujetos social, no tienen el sistema, el aparato, la transportación, el combustible destinado para eso y la fuerza de trabajo. Y entonces, esto ha dificultado el cumplimiento del plan de la vivienda. Es la realidad. Al programa inversionista de la vivienda en territorio vertientino, tributa también la terminación de la comunidad Ernesto Che Guevara, comprometida entre las acciones para conmemorar la efeméride del 26 de julio en la localidad. El tema de la comunidad Ernesto Che Guevara estaba transitando por el tema recursos hidráulicos, de la parte de la instalación hidráulica, las conexiones. Afortunadamente, ya la empresa del Micón, la constructora 1, ya entró a esta comunidad y ya está ejecutando la parte de las conexiones hidráulicas, que es lo que venía faltando, porque la parte de las construcciones ya estaba ejecutada. Una vez que ellos terminen las conexiones, se puede empezar a entregar estas viviendas. Para este espacio y con la asistencia de Joandris Marrero Esteves, reportó Eovalis Matos Arias.